martes 16 de noviembre. Y ustedes saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Primera Tesalonicenses 2, versículo 1. Siempre me ha gustado rodearme de naturaleza para meditar y escribir mis reflexiones. El otro día fui al campo y recorriendo un espacio verde encontré dos huevos. Uno poco más grande que los de codornices. Se acercó mi hija y me contó lo siguiente: estos huevos son de pájaro, pirincho. El otro día sobrevolaban bajito el lugar y se notaba en su vuelo mucha preocupación. Nunca los había visto así. Caminé un poco más y encontré un pichoncito que se había caído del nido. Estaba rodeado de perros que lo amenazaban. Lo tomé en mis manos y al no saber dónde estaba su nido, caminé varios metros para llevarlo a un lugar seguro. Ahora ellos me acompañaban tranquilo en su vuelo. Seguramente percibieron que su pichoncito estaba a salvo. Me puse a pensar, ¿cuántas veces nos caemos de la mano de Dios, nos alejamos de Él y corremos peligro? ¿Cuántas veces necesitamos ser auxiliados al soltarnos de sus manos poderosas? ¿Cuántas veces nuestra confianza en nosotros mismos nos aleja de los caminos de Dios? Pero es aquí cuando Dios sobrevuela con su Espíritu sobre nosotros para protegernos y alejarnos del peligro, llevándonos a un lugar seguro. Las veces que mandará a alguien para que nos rescate, así como Marisol rescató al pichoncito. Ese alguien puede ser un ángel, una persona enviada por Dios para auxiliarnos o Dios mismo. ¿Seré yo la que se cayó del nido o seré quien rescate al que está corriendo peligro? Dice el culto cristiano número 245. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento en una vid, vida de ti traiga. Una reflexión de Amalia Alcécer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.